evidenció peces muertos de 2 o 3 días anterior a la inspección. Se verificó que aumentó el caudal y los peces que estaban muertos han sido llevados por la corriente del agua. Se registró la muestra en las coordenadas 45, 21, 83, 81, 31, 22, 5. La muestra será llevada al laboratorio. No podemos emitir nada si no tenemos los resultados del laboratorio. Por eso estamos tomando ahorita la muestra y después de la muestra nosotros vamos a determinar en base a los resultados si es o no el resultado de los agroquímicos alto, bajo o medio. En base a los resultados, recomendar o tomar precauciones en base a los agroquímicos si diera el resultado positivo.